el trío navarro Berry Charrac vuelve a embarcarse por una gira tras la edición de su último trabajo, Aria, séptimo disco en su carrera desde que comenzara en 1994. Este 24 de marzo estarán aquí en Madrid presentándolo. Al otro lado del teléfono tenemos al vocalista de la banda, Gorka. Gorka, Kaixo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ya en Madrid, calentando motores para lo de mañana, sí. Bueno, acabáis de sacar vuestro último trabajo, Jaría. ¿Qué tal está funcionando este disco, Gorka? Pues bien, la verdad que nunca sabes, ¿no? Es una apuesta, además no sabes cómo va a funcionar o cómo se lo va a tomar la gente. El disco salió en noviembre y ya el arranque fue como un tiro y ahora ya que hemos empezado con la gira de presentación, es cuando realmente lo compartes ya con el público y tal. Hay muy buenas sensaciones, muy buenas sensaciones. ¿Qué tal la respuesta del público en estos primeros conciertos? ¿Se saben ya los temas de Jaría? Sí, porque es que encima es la primera vez que... Bueno, el disco salió en noviembre, pero la gira arrancó en febrero, ¿no? Entonces hubo ahí como dos o tres meses de interludio y en el cual no tocamos. Normalmente cuando empezábamos un disco empezábamos a tocar la gira directamente y esta vez hemos dejado un hueco ahí pues para hacer promo y descansar también, porque entre lo que es la preparación del disco y la grabación propia, que fueron casi dos meses, pues veíamos que si estábamos la gira directamente ya no sé, se nos iba a acumular muchos meses de trabajo seguidos y dejamos ahí un hueco y nunca sabes tampoco, ¿no? Podría pasar que el público lo olvidara o justo el efecto contrario, que creo que es lo que está ocurriendo, que es que la gente se ha escuchado el disco, le ha gustado y quería escuchar esas canciones en directo, ¿no? Y arrancamos en el 2 de febrero en Bilbao, en la sala Feder y con dos soldados y, joder, muy bien, muy bien. Estuvimos también en Barcelona, hemos hecho ya Pamplona también y muy bien, muy bien. Y además los temas, no teníamos muchas dudas, pero sí que es verdad que a nivel producción pues este disco tiene mucho más detalle y hay gente pues que igual tenía un poco de duda de cómo las íbamos a llevar al directo y tal, y no sé, creo que estamos tocando casi todo el disco y funciona en directo. ¿Y qué temáticas aborda este último disco de Berry Charrac, Jaría, en sus temas? No hay, digamos, nunca hemos hecho discos conceptuales, es decir, que hay canciones que pues que hablan de diferentes temas, ¿no? Bueno, seguimos poniendo en cuestión varias cosas, por ejemplo, en temas como el primer single, Al Vocal Teac, o en Buda, tenemos ese ramalazo de cuestionar las cosas y hacer pensar un poco a la gente. Y, no sé, luego comparando con Payola, que por ejemplo, yo creo que era un disco muy político y muy, muy oscuro, era un disco como del hartazgo, no sé, era bastante depresivo a ese nivel, y creo que Haría tiene otro punto, ¿no? Otro cariz, digamos, no sé. Hay varias canciones que aparece el tema de, digamos, levantarse y seguir adelante, ¿no? Haría significa el hilo, y aparte de hablar un poco de las fragilidad, pues de las relaciones y de los ideales y tal, habla del hilo por el que tirar, ¿no? Es una especie de instinto que te hace seguir adelante y levantarte, ¿no? Por un momento, y creo también que se relaciona con lo ocurrido en la banda, ¿no? Hace dos años Berry Charrac pues estuvo al punto de desaparecer y bueno, fueron momentos bastante duros, pero bueno, nos hemos sabido reponer, entró Galder en la banda y no sé, ya estamos otra vez en marcha con un nuevo disco y ahora estamos disfrutando un montón, la verdad. Ahora que mencionas lo de los cambios en la banda, en la formación de la gente que entra, los que se van, este disco, Jaría, ¿en qué se diferencia de todos los discos anteriores de Berry Charrac? Creo que somos un grupo que no repetimos, ¿no? Empezando por la producción, no sé si comparas con Payola, por ejemplo, con Jaio Música, que son las dos referencias anteriores, pues evidentemente se van a encontrar cosas nuevas, ¿no? Empezando porque, bueno, está Galder en la batería y él, claro, en un trío cada pieza yo creo que es básica y fundamental y cada uno aporta su sonoridad, ¿no? A pesar de que el principal compositor siga siendo yo, y ahí hay unas características, ¿no?, ya reconocibles del sonido de Berry Charrac, digamos. Creo que bueno, que Galder ha traído otro nuevo sonido también, creo que a nivel producción es muy diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Hay un montón de capas de guitarra, hemos jugado con pedales, de efectos, cosa que hasta ahora pues nuestro sonido siempre había sido muy básico, muy crudo, y no hemos ido a la superproducción, o sea, sigue sonando real y crudo, pero hay mucho más detalles, ¿no?, en discos anteriores. Creo que por eso en ese aspecto también es un disco más rico en matices, ¿no?, que los anteriores. De hecho, la producción ha cambiado, ¿no? En Haría la habéis producido con Ross Robinson, que ha producido discos como The Slipknot, The Korn, The Cure. Sí, es un gordo de la producción, ¿no? La verdad que nos hizo mucha ilusión, solo ya que nos diera el ok y que viera que nuestra música pues le gustaba y veía y material con el cual trabajar e investigar, pues como una especie de pequeño sueño, ¿no?, que se hace realidad. Uh-huh. Tampoco son elecciones arbitrarias, así como lo anterior hicimos con Albini, porque veíamos que las canciones se podían prestar a una producción así cruda. Esta vez, no sé, pues, Ross Robinson, ¿no?, ha trabajado en discos muy importantes, ¿no?, dentro de la historia del rock y sobre todo del rock duro. Y lo que sí veíamos era que, repasando un poco esos discos que grabamos y repasando las discografías de esas bandas con las cuales ha trabajado, pues normalmente el disco que hacía con Ross Robinson tenía algo especial, ¿no? O era el mejor de su carrera, o era el que aportaba algo nuevo, o siempre los discos de creo que acaban teniendo un punto así especial. Y por encima de estilos, además, porque obviamente pues saltó a la fama con el nuevo metal y con discos como The Korn o The Limp Bizkit y tal, y de Slipknot, pero bueno, luego siguió investigando y haciendo otro tipo de música, ¿no? También pues ha hecho los discos de The Driving, ya, o más recientemente, pues eso de Cure, Dana Croy, no sé, otros estilos, ¿no? Ya, y siguen teniendo un punto especial. Entonces, eso a nosotros, como Berry Chara, nos atraía mucho, porque nosotros también somos una banda que bebemos de muchos estilos diferentes, ¿no? Uh-huh. O sea, nos puede considerar un grupo de guitarras de rock duro, pero bueno, tenemos nuestro balazo punk, de hardcore, pero tenemos también nuestra vena popera y nos encanta el metal también, no sé. Como una gama de estilos que creo que es importante e interesante, pues eso, ¿no? Contar contigo, poder darte una opinión externa y una visión externa del grupo y aporte cosas, ¿no? Uh-huh. Sin cambiar lo que es la base, porque bueno, o sea, las canciones en realidad a nivel estructural y ya iban bien preparadas en local, ¿no? Nos dijo que las canciones estaban muy bien, que de hecho, creo que muchos grupos los primeros días, las primeras semanas se solía. No se grababa nada, ¿no? Simplemente se hablaba con la banda y se trabajaban las canciones, dejarlas ya preparadas para empezar a grabar. Y con nosotros no tuvo que hacer esa labor de local, digamos, porque a las canciones le gustaban. Lo que sí aportó luego es, pues, a nivel arreglos y cosas que se le ocurrían y que proponía. En ningún momento, no sé, imponiendo nada, sino, bueno, yo creo que él le pilló el punto muy bien a la banda, ¿no? Digo que éramos un grupo que intentaba transmitir cosas, que lo importante siempre es la canción, por encima de la técnica y tal, y bueno, y que nos gustaba también investigar, ¿no?, experimentar un poco en el estudio, que para eso estuvimos más de un mes, ¿no? Y muy bien, la verdad que era una grabación muy diferente a cualquier otra, ¿no?, porque tampoco era un estudio convencional, era su casa con un mini estudio así en el sótano. Entonces era más una convivencia con un horror y su vida y en su casa y su entorno en Venice, y luego a la tarde pues estabas al estudio y pero sin ningún tipo de presión de horarios o de, ¿no? Sí. Era bueno, y se trabajaba muy según el humor de cada día, ¿no? El humor, las ganas o el feeling que había, ¿no? Sí. Vamos, que habéis salido bastante satisfechos, ¿no?, con esta producción, sí, por lo que nos cuentas. Sí, muy bien, muy contentos. En el anterior disco, en Payola, en la canción Arrendarwis, parte de esta letra está basada en el poema de Para Nuestra Patria, del poeta palestino Mahmoud Darwis. En Haría, la canción Makuluak es un poema de Bertolt Brecht. ¿Va a ser esta una línea de Berry Charrac de coger poemas para hacer canciones? Más me sugiere algo a la hora de componer, o si en ese momento creo que y ahí puede haber una canción detrás, o creo que viene bien ese mensaje con lo que quiero decir, pues no se descarta, ¿no? Para nada. De hecho, siempre hemos toqueteado un poco, ¿no? Yo me acuerdo del primer disco, en Icasten también había una letra de José Basa Renandía, en Hayo Música y también había algún guiño a Eduardo Galeano. Nos gusta, ¿no? Toquitear, y yo, bueno, aparte de echar a gusto, estaba en Catamalo también, que era un proyecto de poesía y música. Creo que eso está ahí. La poesía tiene su propio lenguaje y su propio camino, pero bueno, creo que a veces se presta, ¿no?, a mezclarlo con la música para dar otro resultado, que no es ni poesía ni música, sino que es como una mezcla de las dos, ¿no? Y en este caso, pues sí, encima el poema de Bertolt Brecht, de las muletas, cuadraba muy bien, ¿no?, con el sentido de que te comentaba antes, de levantarte y seguir adelante, y el instinto de seguir adelante y todo eso. Pues justo la letra estaba en el clavo, ¿no? Mucho mejor que yo, por supuesto, de eso, de que a veces somos nosotros mismos, ¿no?, los que nos ponemos las muletas, y a veces tiene que venir alguien para darte cuenta de que tú mismo te puedes desprender de ellas, y es así entonces como te curas y sigues avanzando adelante, ¿no? Me gusta, bueno, pues leer, y a veces se puede coger préstamos, ¿no?, de aquí y de allá. Claro que sí. Y la portada de Aria, que, bueno, para los oyentes, situarles un poco, es como una chica columpiándose con el fondo, con el ocaso del sol en el atardecer. ¿Tiene algún significado especial? ¿Esta es una foto vuestra, o a qué nos viene a decir esta portada de Aria? Esta pregunta que quizá la podría responder es el batería y es el autor de la foto, ¿no? Uh-huh. Además de batería, es muy buen fotógrafo, tiene una web y bueno, trabaja mucho, ¿no?, en la fotografía, y es algo que surgió allí. Por una parte ya teníamos el título, y luego, bueno, pues tenía mucho mensaje, ¿no? Y aparte era como que dejaba muchas interpretaciones abiertas, y eso nos gusta, ¿no? Por una parte, la fragilidad que te decía del título de Aria, del hilo, se ve reflejada, porque es un tío que está ahí colgado, como guardando equilibrio. Por otra parte, se ve la luz, el hilo ese de luz, y también creo que está en el disco, se refleja la luz que hubo durante toda la grabación en Venice, que es algo que aquí no tenemos, era una luz muy especial y era mucho, no sé, como mucha vitalidad, ¿no? Y creo que eso nos lleva a afectar a todos también. A la vez también es como la foto está como marcada en un redondo, ¿no? Es como si fuera el final de un túnel, digamos, como te decía, de superarte y de salir un poco de esa etapa negra que ha habido y de ser adelante, ¿no? Entonces, eso y más, ¿no? Quizás sería Galder el que mejor explicara, ¿no? Pero bueno, claro, eso tendríamos que hablar. Que resumía bastantes cosas y como estaba muy abierto a interpretaciones, entonces, bueno, me gustaba. Mañana, sábado 24 de marzo, presentáis aquí en Madrid este nuevo trabajo de Berri Txarrak, que haría. ¿Qué esperáis de la gente de Madrid? Bueno, esperamos un bolo enérgico, ¿no? Y sobre todo que haya feedback ahí por el público. Yo siempre guardamos muy buenos recuerdos en los conciertos de Madrid, y espero que, bueno, que siga siendo así, ¿no? Ahora tenemos mucho cariño al público de aquí, y siempre es, bueno, fecha marcada en rojo, ¿no?, el calendario de conciertos, que duda cabe que es una de las citas especiales, y a ver si sale todo bien. Encima venimos con Willis Drummond de invitados, que es una pedazo de banda, y te recomiendo, no sé, además, bueno, quería haber dicho también que el concierto es bastante pronto, y Willis Drummond tocará a las 8 y estaría bien yo para esa hora ya estudiar el ambiente caldeado, porque la verdad que van a poder ver una banda, si no la conocen, muy muy apetecible y muy recomendable. Nos la apuntamos. esta gira, Gorka, os va a llevar a nivel internacional, presentando Aria. En febrero, además, uno de los lugares que visitasteis fue en Bolivia, en el Cochabamba Fest, que era el primer festival de rock, de punk, que había en la historia de Bolivia. Sí. Tocaban De Reír, Ratos de Porao. Sí, ¿Qué iba tal? A ver, pero se suspendió al final. ¡Ay, se suspendió! sí, se suspendió todo el festival. Tuvieron unos problemas de... La verdad que fue un poco... Estaba todo ya, ¿no?, el cartel, los aviones... todos los horarios, los grupos que estás comentando ya, de Reí y otros de Porado, y un montón de bandas, y con Servio Inglaterra, desde aquí. Y una semana antes nos llegó el aviso de que se caía todo, de que se suspendía por problemas internos de la organización y que habían tenido problemas, y una pena, la verdad. Ya está bien, sí. Vaya. Sí, fue un poco bajón, pero bueno. Aparte de Bolivia, ¿qué lugares os quedan por tocar a Berricharrak? Porque bueno, los cinco continentes los tenéis ya recorridos prácticamente. Sí. Payola también. Sí, digamos que fue con Jairo Musicail cuando ya, bueno, nos dedicamos plenamente a la banda y abrimos en una senda internacional interesante, ¿no? Y hemos estado desde entonces cantidad de países, y solo con Payola el disco anterior creo recordar que eran casi 20 países, ¿no?, que hemos recorrido. Mejor es importante para la banda enfrentarse a nuevos retos, tocar ante público nuevo, y joder, la verdad que es un lujo, ¿no?, poder estar ahí, bueno, dando tu música y tu mensaje y por todo el mundo. Joder, la hostia, la verdad. Y ahora, bueno, de momento nos hemos centrado mucho en hacer salas en el estado, ¿no? Ahora, antes de verano, prácticamente el corpus central, digamos, de la gira va a ser eso, ¿no? Estamos haciendo salas por todo el estado, y luego ya tenemos alguna salida esporádica, puntual, pero muy importante. Pues tocamos en Londres, con Cancer Bats, en abril tocaremos, vamos a Milán también, en junio vamos a tocar con Sick of It All en París. Bueno, son salidas puntuales, pero bueno, pero con mucho atractivo para nosotros a nivel musical. Supongo que después de verano ya nos embarcaremos en alguna gira más, así más importante y más larga. Y de todo este panorama internacional que, como Berricharrak, habéis conocido principalmente a través de los escenarios, ¿hay algún lugar fuera del circuito comercial, es decir, Londres, Roma, hay algún lugar que os haya sorprendido por la manera de que os ha recibido la gente? Pues Brasil, yo creo que sería. Corea también estuvo muy bien, pero con Brasil, no sé, había una escena emergente ahí, me recordaba, no sé si era el tiempo de Rock Radical Vasco, pero era como toda una ebullición ahí de punk y metal increíble, ¿no? Y una pasión, el público aparte. Brasil nos marcó, quizás no esperábamos tanto, y aparte, bueno, tuvimos la oportunidad de tocar también con Residence allí, con mucho público, y fue un chute de adrenalina y fue increíble, Brasil. Y luego, bueno, no sé, te encuentras sorpresas por todo el mundo, ¿no? Nos ha tocado también tocar en sitios donde igual no hay una escena de rock establecida, y entonces ves que el público, unos están alucinando porque nunca han oído, pues, igual esa distorsión o esa energía encima del escenario. Otros igual, pues eso, los medios son bastante rudimentarios, pero lo agradecen un montón. Y no sé, hemos estado en Taiwán, por ejemplo, recuerdo, o sitios así que, pues, que no hay mucha escena de rock, y joder, el grupo que va, no, lo agradecen un montón, y es un público muy, muy entrenado. A mí una de las cosas que me lleva llamando mucho tiempo la atención de Berricharrak es que mucha gente, sobre todo relacionadas con el mundo de la música, por revistas o por portales en internet o por críticos musicales, incluso han llegado a mencionar que Berricharrak tiene un estilo, que ha creado un estilo, y que hoy en día en la música existe el estilo Berricharrak. ¿Vosotros esto cómo lo encajáis? Bueno, las críticas, hombre, las buenas críticas siempre son bienvenidas, ¿no? A todo el mundo le gusta escuchar cosas agradables sobre el trabajo que estás haciendo, pero bueno, no dejan de ser opiniones, ¿no? Así como hay buenas, supongo que también habrá malas. Pero bueno, hay bastante quórum últimamente de que, bueno, de que te das la impresión de que estás haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Pero bueno, te digo, no hay que darle más valor del que tiene, porque así como pueden ser buenas críticas, también en un momento dado pueden ser malas también, y no hay que amplificar más de la importancia que tiene, ¿no? Pero bueno, concretamente esto del estilo, joder, pues es, si hay gente que lo siente así, pues es un premio, ¿no? Al final, a tantos años de dedicación, no es fácil, y creo además que no es fácil concretamente con la música de Berry, porque hay muchos estilos, ¿no?, dentro de nuestros discos. Dentro de un propio disco, por ejemplo, tienes distintos ramalazos y al final acaba habiendo pues un hilo, nunca mejor dicho, que lo une todo, ¿no?, que no sé exactamente qué es, pero que hace reconocible que estás ante un disco de Richard, ¿no? Pero es pues una canción como Oreca, por ejemplo, no sé cómo catalogarla, pero sí, maravillosa. Como Circua o sí, algo estilísticamente, ¿no?, que no sabe, o sea, es una canción de rock, pero es una canción de pop a la vez, puede ser, no sé, no quiero entrar en etiquetas, pero te quiero decir que dentro del mismo disco puedes encontrarte un Oreca o otra canción mucho más punk o más metalera y a la vez, bueno, no dejan de ser canciones del mismo grupo, ¿no? Y yo creo que al final es una actitud más que un estilo, no sé, el rock siempre lo hemos entendido como una actitud ante la vida y a veces pues eso creo que está por encima de todos los estilos y por supuesto de la técnica que Bueno, Gorka, yo no sé si hay alguna cuestión de Berri Txarrak que quieras hacer saber a todos los oyentes de Radio Ela. Radio Ela, como radio libre, pues te abre el micrófono uh-huh. para que comentes lo que llamamos la onda libre. Gracias por el interés y por el apoyo y que nada, un abrazo y que nos vemos ahí con quien estés al final, donde no hay trampa ni cartón, ¿no? Quizá la gente ya lo sabe, pero que en nuestra web, en berritxarrak.net, aparte de ver pues, todos los conciertos y tal, están las traducciones de las letras, si alguien tiene interés, y bueno, creo que a veces merece más de una lectura porque bueno, hay bastante material ahí, entonces si alguien está interesado, pues tiene ahí, en la web tiene las traducciones. Es importante, además, leer entre líneas. Sí, cada vez más, nada más, creo, siempre. Más que de respuestas damos preguntas y más que decir pues, sugerencias, ¿no? Pero creo que ahí está a veces el punto, hay que dejarle margen al oyente, ¿no? Y bastantes consignas nos mandan ya como para estar dando lecciones, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que creo que el rock sí sirve para cuestionar las cosas y entonces, bueno, intentamos ahí aprovechar ese altavoz un poco. Gorka, muchísimas gracias. Suerte con Berri Txarrak, suerte con este último disco de Aria. Y si te parece bien, pues dejamos a los oyentes precisamente con la canción de Aria, que da nombre a este último disco. Vale. Aria, el hilo, ¿no? Significa. Sí. Pues nos vemos, vale. Gorka. Gracias. Venga, gracias. Agur. Vale.